amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Esta es la historia de la ciencia y la invención. Se inició en los primeros días cuando el hombre levantó un pedazo de tronco de árbol y lo usó como herramienta. La era de la invención había empezado. Y hoy, luchando por hacer de este mundo un lugar mejor en que vivir, los grandes inventores aún están trabajando. Pero no hay ninguno más grande que el anónimo genio Profesor Calvin Q. Calculus. ¡Eureka! Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Gertrudis, ven pronto, lo he logrado. ¿Qué es lo que has logrado? Al fin, al fin. Y no es canción. Ahora he triunfado. Bien. ¿Qué es lo que has inventado en esta ocasión? Un hoyo portátil. ¿Un hoyo portátil? Tú y tus tontos inventos. Y ahora, escúchame bien. Yo me mato tratando de mantener limpia la casa mientras tú pierdas el tiempo en esas ideas idiotas. Primero una guaseta, luego cuadros redondos y ahora hoyos portátiles. Se me está terminando la paciencia. No pareces agradecérmelo. Ni siquiera en nuestro aniversario de bodas me dijiste una palabra delicada. Y yo soy una mujer delicada que está ansiosa de cariño. ¿Y tú qué es lo que haces? Pero uno de estos días, fíjate lo que te digo, te vas a arrepentir, ¿me has oído? ¡Te vas a arrepentir! ¡Extra! ¡Extra! ¡Lean las noticias! ¡Extra! ¡Genio inventor hace un gran descubrimiento! Un profesor hace público su descubrimiento. El profesor Calvin Q. Calculus demuestra a la prensa su último invento, el hoyo portátil. En las siguientes escenas, el profesor demostrará algunas de sus muchas aplicaciones. Y las ventajas de usarlo en casa. ¡Bernardo! ¡Ven a lavar los platos! En Filadelfia, el hoyo portátil hace a los perros la vida más placentera. Y a los amantes del golf, el hoyo portátil les ha sido muy benéfico. En Pensilvania sucedió un caso muy trágico. Un bebito encerrado en una caja fuerte. Y en Missouri, el profesor Calvin recibe diploma de doctor honoris causa. ¡Chable! Damas y caballeros, he inventado el hoyo portátil para el bien de la humanidad, pero debemos esperar que nunca se utilice para beneficio del mal. Anoche fue robado el hoyo portátil. Mientras su inventor dormía, fue cometido el crimen. No hay ninguna pista. De la ciudad. Se culpa al hoyo portátil. Y se fue al Fuerte Knox, donde se guardan las reservas de oro. ¡Oh! ¡Qué malas noticias me han traído! El hoyo del terror aún está perdido. El hoyo del terror capturado. Es natural. El crimen nunca paga. ¡Oh, aquí estás! Pues te diré que no es forma de tratarme. Y si te imaginas que voy a seguir tolerando tus tonterías, estás mucho más que equivocado. Esto es algo que nadie puede tolerar bien, me lo decía mi mamá. Uno de los dos deberá irse. Vaya, nunca pensé en hacer un hoyo tan profundo. ¿No es suficiente vivir allá para que todavía me mandes eso? Eso es todo, amigos.